106.1 y tenemos comunicación telefónica en este día miércoles con Nerio Medina, que es secretario general de AOTRA, la Asociación Obrera Textil. Nerio, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Nerio, preguntarle por las declaraciones de Luis Bertone. Me imagino que está al tanto, ¿no?, de lo que dijo el funcionario macrista a un despedido de Calzar, ¿no? Esto de naturalizar absolutamente todo y esta definición de así funciona el sistema, ¿no? No lo leí, sí me lo comentaron. Uh-huh. Lo que sí yo puedo decir con respecto a eso, que en realidad, desde mayo, que se despidió los 100 compañeros, más de los que fueron con el cierre de las fábricas, todavía no, ninguno ha tenido ninguna respuesta ni ninguna llamada. Los anotaron en una bolsa de trabajo. Nunca, por lo que yo tengo, ningún compañero ha recibido ninguna llamada. Inclusive también desde acá, conversamos con muchos compañeros y no ha habido ninguna respuesta, y que lo haya dicho seguramente porque realmente para ellos funciona el sistema así. Uh-huh. Estamos hablando de Luis Bertone, que es una especie de representante del Ministerio de Trabajo en toda la Patagonia, sí. ¿No? Sí, y estuvo acá en el gremio, estuvo charlando con nosotros, uh-huh. Acá se hizo un movimiento bárbaro con el tema del fondo de desempleo, que eso sí se ha cumplido, que es del ANSES, por lo menos se está cumpliendo con la primera tanda, y ahora a partir del 26 de noviembre empiezan a cobrar el fondo de desempleo, la ampliación por 6 meses, los compañeros que fueron despedidos con el cierre. ¿Usted pudo conversar acerca de los despidos y del cierre de Calzar con Luis Bertone particularmente? Sí, estuvimos hablando con él, estuvimos hablando y también, qué sé yo, ellos dicen que ponen, por ejemplo, que en una parte una persona en Florencio Varela fue insertada nuevamente en una fábrica, pero cuando hay miles de despidos en el país y cientos, como será acá en Santa Rosa, hablamos de una, no hablamos de nada. Uh-huh. Realmente es un movimiento muy grande el que hacen ellos. Yo voy a ser sincero en esto, es todo para la foto, y queda todo plasmado en una foto, pero uh-huh. La solución, por lo menos hasta aquí, alguno de los compañeros despedidos no ha llegado. Sí. Ni siquiera una propuesta de trabajo. Es difícil, ¿no?, pedir un poco de solidaridad de respeto por el trabajador cuando estamos hablando de personas que tienen un perfil netamente empresarial, ¿no? Tienen otra mirada, como claro, para poder ponerse al frente de una cartera de trabajo, por ejemplo. Sí, realmente es así. Y esto, lo que pasa y lo que más me preocupa a mí, que todos estos trabajadores que quedaron en la calle, que quedaron sin trabajo, y siempre digo lo mismo, arrancamos el 2016 con 450 compañeros trabajando y hoy tenemos la fábrica cerrada, ninguno ha sido, ha encontrado un trabajo, o muy poquitos pueden haber encontrado un trabajo en blanco, y pasa al olvido. Y es lo que más me preocupa hoy, que esto va a pasar al olvido. Y estamos hablando de toda gente que no tiene, que ya pasa los 40 y pico de años, los 50 años, y hay algunos cerca de los 60, y no tiene, y están lejos de la jubilación, y no tienen inserción laboral. Y va a pasar al olvido, y está pasando al olvido lo de Alpargata. Y te agradezco muchísimo este espacio, porque por lo menos quiero hacer escuchar esto, que no pase al olvido los 200 y pico de compañeros que fueron despedidos desde mayo a esta fecha en la ciudad de Santa Rosa. Nerio, ¿usted sigue en comunicación con los trabajadores despedidos? Sí, porque estamos atendiendo obra social, los que están en obra social vienen, y también estamos en comunicación siempre le estoy diciendo, le estoy contando todos los movimientos que estamos haciendo, también con la subsecretaría, que la subsecretaría de trabajo dice que está trabajando para dar un paliativo, para acompañarlos en algún emprendimiento, y esperando a que se concrete algo, porque los compañeros hoy están con la indemnización. Pero laboralmente no pudieron reinsertarse, ¿verdad? Exactamente, porque más que todo en estos tiempos, con la devaluación y todo eso, la indemnización se va para comer. ¿Y después qué? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo y que están viviendo los compañeros. Vuelvo a lo de Bertone. ¿Qué piensa de esta frase que le voy a leer? El Estado no tiene herramientas para conseguirle trabajo a los ciudadanos. ¿Para qué está el Estado? Sería la pregunta, ¿no? Claro, sí. Yo digo, ¿para qué está el Estado? Yo creo que el Estado en estos momentos tiene que cumplir la función de Estado y brindar soluciones. Pero brindar soluciones en serio, y si no, que ni siquiera hable con la gente, porque el Estado parece que ¿cómo es que habla? Lo que hizo acá, hizo un movimiento, trajo gente de Buenos Aires, tomó datos, a qué se dedicaba cada uno, qué pensaba hacer cada uno, y después yo hablo propiamente, más que todo, de lo que pasó en mayo, ninguno fue llamado, ninguno. Entonces es como echarlo al olvido, armar algo, decir sí, estamos preocupados, pero ahí se terminó todo. Eso hablamos de un Estado ausente. Nerio, bueno, venimos comentando, ¿no?, la situación de Calzar, que es lo que tenemos más cerca y una situación que por ahí podemos ampliar un poquito más, pero en líneas generales, ¿cuál es el panorama del sector textil en el país? En el país el sector textil está pasando por uno de los peores momentos desde, si nos remontamos, a 20 años atrás. Es el peor momento... 2001, ¿no? Digamos, 20 sí, años atrás sí, es 2001. Sí, a partir del 2001 hubo un veranito, hubo un crecimiento del sector hasta el 2014, 2015... Hubo un crecimiento importante, se notó acá en Santa Rosa, que habíamos terminado el 2000 con 200 compañeros en fábrica y en el 2015 teníamos 420, 450. Hubo un resurgimiento, pero todo eso ya se terminó. A Moreno lo habrán criticado, creo que fue uno de los hombres más criticados del gobierno anterior, pero fue el que puso reglas claras a las importaciones, y gracias a que no venían las importaciones que tenían reglas claras, el sector creció y mucho. Hoy, con el tema de las importaciones, el sector textil es el más castigado. ¿Hay otras empresas que corran el peligro de sufrir lo que ha sufrido Calzar? Sí. Y el mismo Alpargata. En Tucumán, Alpargata despidió 500 trabajadores hace dos semanas. Sigue achicando. Y siguen desapareciendo fábricas textiles. Desapareciendo. ¿Piensan tomar alguna medida al respecto, digo, desde AOTRA, desde la asociación? Sí, nosotros ahora estamos yendo a un congreso, que es el próximo viernes, y la preocupación es muy grande, preocupación y también ocupación, están ocupados en el tema a ver cómo podemos revertir esta situación que se hace para el sector textil, te vuelvo a decir, es muy grave lo que está pasando al sector. Para que tengas una idea, sí, en los últimos 7 meses se perdieron 7.000 puestos de trabajo. Y es mucho para... Uh-huh. Y hace 4 días lo vimos a Macri en el coloquio de IDEA diciendo que era el presidente en la historia que más se había preocupado por el empleo, o uno de los que más. El que más destruyó el empleo. El gobierno de Cambiemos es el que más destruyó empleo. Pero no solamente porque siempre se habla mucho del sector público, pero el sector privado ha sido castigado, pero tremendamente. Los puestos de trabajo que se pierden todos los días es impresionante y lamentable. Uh-huh. ¿Lo que más perjudicó al sector textil es el tema de las importaciones? Sí, el tema de las importaciones, claramente. ¿Los tarifazos? Los tarifazos, paritarias a las bajas, la devaluación, todo eso. Los empresarios, ellos no son tontos, no pierden nunca. No funciona acá en Argentina, se van a otra parte y punto. O si no, cierran directamente, ellos no pierden. Quedan esqueletos vacíos, como va a quedar el esqueleto de la estructura inmensa que hay en el parque industrial. Y en el parque industrial de Santa Rosa tenemos estructuras inmensas, llámese lo que fue Bopasa, lo que fue Indumentaria, ahora Alpargata, estructuras inmensas, vacías. Bueno, todo eso es gracias a los gobiernos que hemos tenido los de ultraderecha, llámese el gobierno de Menem, el de La Rúa. De La Rúa, y ahora el de Macri. Uh-huh. Porque esta es la realidad. Acá uno no, yo siempre digo que yo no hablo con la ideología política que yo puedo tener, sino es con la realidad. Y la realidad es esta. Y la sufrimos hoy en carne propia. Los trabajadores de Alpargata hoy la sufrimos en carne propia. No es algo que nos están contando o que vemos, o que dicen, en tal parte están despidiendo. No, nos despidieron a nosotros. Y en el medio de la insensibilidad, ¿no?, de los funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Luis Bertone, ¿no?, que aplican esta teoría de, bueno, sálvese quien pueda y sálvese como pueda, de paso. El Estado no les puede conseguir trabajo. Sí, ¿no? eso es lo que dicen. El sistema para ello es así. Es perverso. Y hablan con una insensibilidad y todavía nos quieren vender alegría, nos quieren vender que hemos crecido en el empleo. ¿Cuándo crecimos en el empleo en este gobierno? ¿Cuándo aquí en Santa Rosa abrió una fábrica? Acá no tenemos nada. En el parque industrial tenemos un parque industrial hoy fantasma, lleno de depósitos y pymes, que también las pymes han sido castigadas y siguen siendo castigadas. Entonces yo no sé, realmente me preocupa muchísimo que no haya para el 2019, ahí sí que vamos a necesitar un cambio en serio, pero un cambio en serio. Hey, definitivamente, ¿no? Para poder reactivar todo esto sin una voluntad política va a ser difícil. Además que esto, yo lo veo desde el punto de vista mío, ¿no? Me hago cargo de mi palabra, esto fue la estafa electoral más grande que yo he visto, tengo 62 años. Puedo nombrarte desde Onganía para acá, presidente por presidente. Y creo que lo más devastador fue este gobierno, devastador realmente. Nerio, muchas gracias. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted. Le mandamos un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Nerio Medina, secretario general de la Asociación Obrera Textil, ¿no? Contando un poquito el panorama de este sector en particular y, por supuesto, haciéndose eco de estas declaraciones que no causan más que bronca e indignación, ¿no? Cuando nos referimos a las declaraciones, una vez más, de Luis Bertone, ¿no? Es su manera de ver la vida, seguramente, ¿no? Esto de que el Estado no tiene que hacerse cargo de nada y que cada uno es dueño de su sueldo. Suerte prácticamente, ¿no? Una cosa por el estilo. La verdad que ante los números que, por ejemplo, compartía con nosotros recién Nerio Medina, 7.000 despidos en 3 meses, en los últimos 3 meses, solamente en el sector textil, la verdad que es muchísimo, ¿no? Y a esto encontramos como respuesta de este representante del Ministerio de Trabajo en toda la Patagonia, una frase como: así funciona, el Estado no tiene herramientas para conseguirle trabajo a los ciudadanos. 51 minutos pasaron de las 10, así continuamos, así funciona. Así continuamos en Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Pluralidad de voces, información local y nacional, el repaso.